Bueno, me encuentro acá en Tierras por una situación que se me generó ya hace un par de años de negligencia por parte de la antigua gestión, que era Álvarez Costas. Tengo una serie de papeles que me requieren para conformarnos como comunidad allá en Paraje La Fragua, pero hay un protocolo de muchos papeles que me pidieron a mí, que me exigieron, los que yo los realicé, pero nunca me llegó una respuesta legal al lugar. En la estancia San Ramón, que es la estancia que colinda con el campo, que está en conflicto, me pide papeles ahora para ingresar con una llave, pero yo esa llave no la tengo y los papeles remiten que yo tengo que tener un expediente en mi familia, digamos, hay mucho protocolo, muchos temas de papel administrativo que acá no se hicieron nunca, después de 2 años me voy a enterar que nunca movieron nada. Uh-huh. Estuve trabajando en Bariloche, los trabajos ahí como son de quincenales, así, bueno, volví en uno de esos a la cabaña que tengo ahí en el campo y me encuentro que lo había ocupado gente enviada por un tal Eduardo Celio, que es el que me disputa el campo. Y nosotros lo que le dijimos al señor Celio con la familia allá en Paraje La Fragua es que teníamos el cementerio, que toda la familia, todos los que somos ahí, somos parientes y que él nunca podría haber comprado ese lugar. Y él argumenta que sí. Y bueno, la situación cada vez se torna más tensa. Mi familia no puede vender chivos, pero Celio puede hacer prácticamente turismo ambientalista y todas esas cosas. Y alguien le dio autorización para eso, porque nos vinimos a enterar que acá tiene autorizaciones. Tiene una mensura, por lo menos. Sí, sí. Hay una mensura, sí. Lo que pasa es que no se puede corroborar nada porque acá no encuentran los expedientes, dicen. Pero están pedidos hace 2 años y me di cuenta que los papeles que hice hace 2 años recién llegaron hace 1 mes. Y esto es con la jerarquía de Tierras y la jerarquía del CODESI, que a mí no me ha servido el CODESI. Se generó acá una situación de insulto, de empujones, porque no me querían atender y yo, sinceramente, no tengo plata para quedarme tanto tiempo acá y necesito llevar una respuesta allá a mi familia y sobre todo decirle a este Eduardo Sello que se vaya, porque no puedo desarrollar mi vida normal. Y estas personas que le dieron permiso no se hacen cargo. Ellos lo único que tenían que mostrarme el expediente de mi familia para convalidar todo el clase de trámites, porque nosotros no tenemos ni boleto de señal, nada, porque no... Entonces ahí está más o menos el origen del drama, lo iniciaron acá, administrativamente nos ocultaron, yo sospecho que me ocultaron el papel, los expedientes, porque Celio tiene un expediente con el nombre del número de expediente que pido yo, o sea, hoy por hoy el expediente de mi familia no está más nombre nuestro, está nombre Celio. Ellos dicen que no, pero cuando se fijan en las computadoras figura Celio con mensura, con estas cosas que... con permisos precarios, él nunca vivió ahí, aclarando esto, ¿no? Sí. Pero no aparece el expediente de mi familia está ahí de 1905, de antes, ¿no? Es que para saber eso nosotros, para hacer una reconstrucción, necesitamos su expediente y no aparece. ¿Qué tipo de proyecto quiere desarrollar este hombre ahí? Él dice turismo ambiental, avistaje de aves, pero él no invierte nada, él dice avistaje de aves, pero los pájaros están, o sea, él lleva gente, los da vuelta a caballo y vieron un cóndor y bueno, ya con eso cobra. Y nosotros que queremos vender chivos, eso no hay unos problemas muy graves ahí. Porque... ¿Por qué no pueden vender los chivos? Bueno, lo que pasa... ¿Por el papel esto que le falta y no pueden hacer los trámites? En realidad porque hay una situación de abandono de Estado, digamos. O sea, lo que estoy pidiendo en el lote mío, primero que se saque a Celio y mi familia, que compartimos el lote porque no está cercado, ellos que hacen pastorear la chiva ahí, en el campo de ellos, eso, ellos no tienen el tema este de permiso ese para boleto señal. Es decir, lo que nosotros necesitamos en realidad es que vaya gente de esta institución a blanquear la situación allá, que no hay nada, no hay gente que no viva, o sea, hay gente de ahí que vive, hay tal cementerio, porque mucha gente no sabe leer y escribir, hay analfabetismo, todas esas cosas, y bueno, vinimos acá a que venga esta gente que se comprometió de aquí a 20 días más o menos estar allá, hacer una inspección. El señor Diego Lauri se comprometió. Entonces, bueno, los que nos llevamos ahora es un compromiso de la dirección de tierra que van a estar acá a un par de semanas en el lugar. Entonces, lo que yo digo, lo aclaro acá, es que por ahora son palabras y papeles. No vi nada todavía. Entonces esto va a seguir. Habrá que esperar seguramente cuando se produzca esta visita. Bueno, yo no espero nada. Yo lo que voy a iniciar todas las acciones que sean necesarias, digamos, ya. Porque ya esperé muchos años y nunca nos llegó nada. Así que bueno. Lo que se conversaba en esa reunión que tenían ahí es que este permiso de mensura que había conseguido Celio lo obtuvo a partir de engañar a muchos de los vecinos que deben autorizar que se produzca la mensura, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí está el... porque parte de mi familia, que son abuelas y eso, dice que un día Celio lo llevó al CODESI anteriormente, no sé en qué gestión, no sé bien qué año... Y bueno, que le había intentado hacer firmar un permiso, un poder, pero que no firmaron porque no se le faltaban papeles, digamos, le faltaba, siempre hubo algo oscuro, pero que Celio ya conoce el CODESI y conoce todo, digamos, yo CODESI para mí es nuevo, y esta persona ya estuvo en esos lugares, digamos, de la señora Nora Aravena, que es la abogada, es una asesora, no es abogada de los mapuche, no piensa para nada para favor del pueblo mapuche, y me ha complicado, o sea, ella quiere resumir la denuncia en dos palabras, pero no tenemos, un acompañamiento legal, no lo tengo yo hoy por hoy. Por eso es que vengo de Paraje La Fragua a Bariloche, acá. ¿Cuánto está Paraje La Fragua de Bariloche? 40 kilómetros. Bueno, muchas gracias.